El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Muy queridos hijos en Cristo Jesús, la admiración de estas palabras de Cristo nos debería sobrecoger, porque sólo Dios las puede pronunciar. La mejor apología que podemos hacer de ellas es reconocer que el esplendor de la Europa cristiana y toda la cristiandad se fundó bajo esta regla: no anteponer nada al amor de Cristo. Así reza la regla de San Benito siguiendo este Evangelio: no anteponer nada al amor de Cristo. Si queremos restaurar el amor de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, si queremos restaurar el amor de los esposos, si queremos restaurar la familia, si queremos restaurar la patria, si queremos restaurar la Iglesia y la cristiandad, he aquí el Evangelio: no anteponer nada a Cristo. El padre Sertilange dice en este sentido: si Cristo no es todo para nosotros, no es nada, porque su naturaleza misma, siendo divina, abarca todo, además de ser fin de todo, y por su humanidad es camino de todo. Pero este amor a Cristo sería falso si no amásemos todo lo que Cristo instituyó, como es la Iglesia y los sacramentos, que forman verdaderamente una unidad con Él, lo que San Pablo llama cuerpo místico de Cristo. Este amor de Cristo sería falso si no guardásemos unidad con la Iglesia, cuerpo místico de Cristo. Pero notemos que este amor, ante todo, es un amor vertical, antes que horizontal. Es decir, en la medida que amamos a la Iglesia triunfante del cielo y la tradición que desciende de ella, es como nuestro amor y unidad con los miembros de la Iglesia terrena es genuino y no se aparta de Cristo cabeza. Es así como San Pablo nos exhorta a pensar en el cielo, no en la tierra. Lamentablemente, muy lejos estamos del tiempo en que este amor a Cristo reinaba en la Iglesia y su lema era instaurar todas las cosas en Cristo. Como Cristo corrigió y censuró severamente al primer Papa, hoy mereceríamos ese reto. O tal vez no estamos a la altura de merecerlo. Apártate, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Hoy se camufla la doctrina de Cristo, que es teológica, por un humanismo falso para agradar a los hombres. Esta degradación de la que habla Cristo al pensamiento de los hombres es el naturalismo y materialismo que hoy es una moneda corriente que tiene dos caras, el marxismo y el liberalismo. Bien conocida es la fórmula de Marx de que la religión es el opio de los pueblos porque nos hace pensar en el cielo olvidándonos de la tierra. Falacia pérfida, desmentida tantas veces como santos canonizó la Iglesia. Pero el liberalismo no se queda en saga, ya que no permite que Dios tenga injerencia en los asuntos que el liberal atesora, pero expulsando a Dios se atrae a todos los demonios y sus 100.000 falacias y ardides. Mañana la Iglesia celebra San Pedro y San Pablo, estamos en sus primeras vísperas. Y en este sentido, quisiera recordar que ellos son los pilares del cuerpo místico, la Iglesia, y cómo su vida y ejemplo nos ayudan a amar lo que San Agustín llamaba el Cristo total, a Cristo y su Iglesia. San Pablo nos relata en su carta a los Gálatas que se vio en la necesidad de reprender en Antioquía al primer papa, porque despreciando la doctrina de Cristo, toleraba la herejía judaizante. Este hecho no es menor y debe llevarnos a considerar que el amor a Cristo nos urge y nos exige ver con claridad e incluso reprender a la autoridad eclesiástica. Nadie nunca dijo que San Pablo fuera desobediente por esta corrección, como hoy se le diría. El amor de Cristo y de sus pastores lo exige. Así lo enseña Santo Tomás de Aquino, doctor de la Iglesia, justamente citando este caso de la reprensión de San Pablo a San Pedro. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Podríamos parafrasear esta frase diciendo: el que ama al papa, al obispo o a su superior más que a mí, no es digno de mí. Pero no podemos engañarnos. Nuestro Señor Jesucristo dice: ¿por qué buscas quitar la pajita del ojo ajeno sin quitar la viga que tienes tú? El amor de Cristo nos exige santidad, la santidad de una Santa Catalina de Siena, la santidad de un Jerónimo Savonarola, la santidad de los santos. San Pablo dice: el amor de Cristo nos urge. Verdaderamente, el amor de Cristo nos urge, nos mueve. Así también San Pablo dice: el que no ama a Cristo sea anatema. Hemos de pedir a la Bienaventurada Virgen María este amor total a Cristo, con todo nuestro ser, con toda nuestra inteligencia, con toda nuestra alma. En la oración colecta del día de hoy pedíamos no ser envueltos en las tinieblas del error y mantenernos en el esplendor de la verdad. Eso pedimos a la Bienaventurada Virgen María. Cristo, camino, verdad y vida, sea todo para nosotros. Pidámoselo hoy en esta Santa Misa para nosotros y para toda la Santa Iglesia. Que así sea.